List 8. Acerca de. Sobre. About. Señas. Dirección. Address. Después de. After. Detrás de. Behind. Entre. Between. Barato. Cheap. Difícil. Difficult. Sucio. Dirty. Juego. Game. Guante. Glove. Día festivo. Holiday. Importante. Important. Japón. Chen. Clase. Tipo. Kind. Limón. Lemon. León. Lion. Salón. Cuarto de estar. Living room. Nariz. Nose. Padres. Parents. Cerdo. Pig. Posible. Possible. Programa. Program. Rata. Rat. De verdad. Really. Informe. Report.